nos vamos al encuentro de Juan Carlos Junio. Hola, Juan Carlos, ¿cómo te va? Buen día, tenemos un buen lunes. Venimos todavía con los festejos del domingo de Bolivia. La sí. Alegría de Bolivia. Sí, sí, sí. Es un fin de semana tan cargado de noticias y de información como hacía rato no recordaba, porque han pasado muchas cosas, ¿eh? Sí, efectivamente, pero lo de Bolivia tiene, además de la alegría para nosotros, ¿no? Sí, tiene claro. Un significado notable. Yo escuché los dos discursos y estaba muy conmovido, porque tienen una gran originalidad, ¿no? Toda esa relación con los símbolos de la Madre Tierra, de su historia milenaria, de sus idiomas, de sus tradiciones ancestrales, ¿no? Cómo todo eso forma parte de la cultura y de la cultura política, ¿no? Así sí. Que, bueno, muy cargado de un humanismo muy propio, muy original, ¿no? Lo que no quiere decir que le faltó claridad y firmeza en relación al posicionamiento internacional que van a tener, reivindicando UNASUR y CELAC y una fuerte impugnación a la derecha. Bien, así que creo que fue un gran momento. Y lo de Evo de hoy con Milagros también muestra, es un hecho político para nosotros particularmente de gran trascendencia, y es muy trascendente también el amor y el reconocimiento tanto de Evo como del nuevo presidente, Lucho, como le dicen ellos, Lucho. Algunos le dicen Luchito, yo no sabía, lo leí hoy en el diario. Gran reconocimiento a la Argentina, así que creo que es un extraordinario momento, no solo de regocijo para los demócratas, sino de trascendencia continental, ¿no? Más que nada en términos simbólicos, pero tiene una trascendencia, ¿cómo diría? Que supera la importancia de Bolivia como país, eso quiero significar. Claro. Es que es así, y creo, Juan Carlos, que la Argentina, y en este caso el presidente, lo entendió en el momento en que abrió las puertas para darle asilo a Evo Morales y a su vicepresidente Álvaro García Linera. La verdad es que uno puede, a partir de este o de ese momento, en todo caso, volver a soñar y a pensar en una patria grande, de defensa de las democracias, de defensa de las voluntades de los pueblos, más allá de algunos sectores que intentan torcer la historia. Pero esto, por eso creo que cobra una enorme significación a lo que vos haces referencia, a esta trascendencia, porque va más allá de Bolivia, tiene una proyección regional. Sí, efectivamente. Y además creo que la experiencia boliviana es una derrota muy grande de la derecha, ¿no? O sea, el aventurerismo que practicaron en Bolivia, con ese componente de violencia cultural, la Biblia, el ataque al pueblo en la calle, no lo mataron a Evo de Milagro, todo eso, que parecía que venían, como decimos acá, a degüello, fue un desastre, fue un fracaso, porque desde el punto de vista de la sociedad, que finalmente es lo que importa, no la lograron vencer, torcer el brazo, doblegarla moralmente, y la sociedad le generó un rechazo brutal, ganó por más de 20 puntos el nuevo presidente. O sea que es una derrota de la derecha, que lo que le queda es su agresividad, porque hasta el sábado estuvieron intentando generar acciones que no... que para que no asuma, y es una derecha violenta. Se retiró, yo pocas veces he visto una cosa así, se retiraron en el Parlamento a la hora de la asunción del presidente, se levantaron de las bancas y se fueron. O sea, ahí la derecha ha sido derrotada, pero sostiene su rasgo violento. Pero de cualquier manera, mi impresión es que ha tenido una derrota muy grande en Bolivia, y por reflejo en el conjunto del continente, la OEA, toda esa línea de ultraderecha, creo que ha sufrido un golpe muy grande. Y en contrario senso, todo lo que es un sentido democrático y popular, creo que obtuvimos un gran triunfo político. Más allá, insisto, de nuestra alegría personal, creo que es un gran triunfo político para nosotros y una gran derrota para ellos, ¿no? Sí, y queda también muy expuesto, Juan Carlos, hay que decirlo, digamos, esto que se está evidenciando todo el tiempo. Aquí el sábado hubo una, el domingo hubo una movilización, la verdad, menor a lo que los convocantes seguramente esperaban, pero cuyas argumentaciones solamente están basadas en el odio, la descalificación. Uno ve lo que pasa en los Estados Unidos, tampoco acepta Donald Trump el resultado de las urnas. En Bolivia, bueno, hemos visto que intentaron mediante un golpe de Estado convencer a la población que les dio la espalda abiertamente con este más del 55% que sacó Luis Arce. Esto es, la derecha más recalcitrante está claro que no respeta la voluntad popular, que no se banca el resultado ni la democracia. Hablan de democracia, pero no se banca la democracia. Sí, yo creo que a esta altura podemos concluir con la sumatoria de situaciones que vos acabás de presentar, que es un rasgo de época de la derecha, y que es un rasgo internacional, que lo vienen aplicando en América Latina, bueno, ahora incluso en Estados Unidos, y ni que hablar en la Argentina también. O sea, el rechazo a las formas democráticas que nacieron desde la Revolución Francesa y que si bien tuvieron todo tipo de vaivenes, es en definitiva la sociedad en la que vivimos. Juan Carlos, buen día, Hugo, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo te va, Hugo? Juan Carlos, ¿vos crees, faltan 3 meses nada más para las elecciones en Ecuador, vos crees que con Arauz Rabascal se va a repetir también, va a ser un triunfo contundente? Bueno, vos sabés que los procesos sociológicos y políticos son muy particulares. La verdad que me cuesta pronosticar eso. Lo que sí creo, que eso del efecto contagio no es un efecto, como diría, biológico. Se carga de subjetividad el sector popular y potencia su accionar, su entusiasmo, su perspectiva, yo diría su creatividad, incluso política, propagandística, cuando hay estos triunfos, como cuando las derrotas generan situaciones de depresión y de aislamiento y de encierro. Entonces, desde ese punto de vista, creo que lo de Bolivia y lo de Chile, que también es de una enorme trascendencia, y si le ponemos atrás a México y la Argentina, creo que entonces genera condiciones al interior de Ecuador, en este caso, que es tu pregunta, para potenciar mucho más a la fuerza, para que se sumen otros en la esperanza de terminar con estos gobiernos subordinados al imperio y de derecha, ¿no? Entonces, eso es lo que sí creo que mejora mucho. El pronóstico, la verdad que no domino tanto la situación como para poder opinar si le alcanzará o no para triunfar, ¿no? Bueno, no, nos quedamos con este aire esperanzado y estos nuevos vientos que están soplando en la región, Juan Carlos. Así es, bueno, fenómeno. Esperemos el lunes volver a tener otra zona de grandes noticias y de grandes festejos. Ojalá. Pero bueno, todos los lunes no se va a poder. Todos los lunes caviar es imposible. Así es. Bueno, un abrazo, gracias. Chau, Juan Carlos Puño. Chau, hasta luego.